esta charla presentación del colectivo Futuro Vegetal. Habéis tenido noticias de ellos por medio de la prensa. A raíz de que nació el colectivo, pues bueno, mediáticamente han tenido bastante repercusión, unas veces para bien, otras veces para mal. Y viendo un poco la problemática que tenemos global con todos esos temas, pues nos habíamos animado diferentes colectivos pues a partir de esa charla de presentación y que vinieran los compañeros aquí pues a explicarnos un poco cuál era su funcionamiento, por qué se creó, un poco su historia y luego pues compartir un poco qué tipo de acciones realizan y demás. Con lo bueno que es que haya un colectivo nuevo funcionando, viene lo malo que es el tema represivo, ¿no? Y entonces también nos contarán durante aproximadamente 40 minutos pues lo que les ha supuesto a nivel de detenciones, temas legales y demás. Y luego queríamos abrir un pequeño espacio de 10 minutos para que la gente de aquí de Baracaldo, de Ezkerraldea, pues pueda comentar pues qué les ha parecido lo que han oído, expresar qué tipo de problemáticas históricas y actuales hay en Baracaldo y en Ezkerraldea, y si lo que los compañeros aquí nos han comentado sería compatible con pues, la manera que se tiene aquí de funcionar, si habría cosas que se podrían pues, mirar para hacer también aquí y demás, ¿no? Un poco intercambio de lo que ellos vienen trabajando y lo que es nuestra realidad del día a día. Entonces, sin más, pues eso. Están aquí los compañeros, ellos se van a presentar y nada, que os parezca interesante el tema. Venga, acercaos. Sí. Bueno, muchas gracias a todas por venir. Yo soy Luna, de Futuro Vegetal, y el de Facebook. Bueno, ya nos han presentado. Entonces, bueno, pues Futuro Vegetal somos un movimiento social de que utilizamos la desobediencia civil y la acción directa no violenta. Somos un movimiento que está enfocado en la lucha contra la crisis climática y, bueno, pues nuestra organización es horizontal o más que podemos y descentralizada, basándonos en unos principios y valores que compartimos y que tenemos comunes, ¿no? Y nos centramos en nuestro caso en la industria cárnica. Entonces, lo que nuestro objetivo principal es derivar, como lo más sencillo, derivar las subvenciones que ahora mismo se destinan a la ganadería a alternativas social y ecológicamente responsables basadas en plantas. Entonces, ¿por qué es esta nuestra demanda, ¿no? Pues nosotras, personalmente, pues venimos de otros colectivos también, de movimientos ecologistas, y en el Estado español una cosa que no hay, que no se aborda mucho, es el sistema agroalimentario, cuando al final es como la base de todo, ¿no? Y mirándolo desde la perspectiva también ecologista, el sistema agroalimentario a nivel planetario es, o sea, la ganadería, perdón, es la mayor usuaria de tierras del planeta, además es la principal responsable de la deforestación, o sea, en Amazonas, todo lo que se deforesta, la mayor parte es por culpa de la ganadería, tanto por el cultivo de soja como por el empleo de esas tierras para pasto, para ganado, etc. Y en ese sentido, pues muy importante el tema del neocolonialismo. Al final, para alimentar a todos los animales que tenemos en nuestro territorio, necesitamos muchísima soja. Entonces, esto que hablamos, por ejemplo, del Amazonas, que la ganadería es la principal deforestadora, es precisamente porque vamos para allá, nos cargamos todo el Amazonas, ponemos un montón de cultivo de soja en otros territorios, ¿no? Que expoliamos para traerlos para acá, de las materias primas, y es aquí donde realmente conseguimos la riqueza, porque lo procesamos, lo vendemos y lo utilizamos para la ganadería, ¿no? Pues al final estamos yendo a unos países empobrecidos, explotando sus recursos para generar aquí las ganancias, ¿no? Y también la ganadería es el principal responsable de emisiones de dióxido de carbono y de metano, que al final pues son los gases de efecto invernadero. ¿A nivel estatal? Eso me toca. Es la primera vez que hacemos esta charla, entonces veréis que improvisamos un poco hacia arriba. Bueno, a nivel estatal nos parecía como muy importante también hablar del tema del sistema agroalimentario, pues porque, como veníamos diciendo desde la compañera, encontrábamos con que se ha tratado muchas veces las emisiones como un ente abstracto y nos cuesta en muchas ocasiones aterrizarlas, ¿no? ¿A qué nos estamos? Vale, sí, todo el mundo es consciente de que, yo qué sé, de que 40.000 millones de aviones todos los días producen mucho CO2, pero ¿cuáles son realmente los retos que tenemos, ¿no?, en nuestro territorio? Porque el Estado español no va a prohibir mañana la aviación y que lo prohibiese solo el Estado español tampoco tendría un gran impacto. Entonces nos enfocamos mucho en qué podemos hacer que tenga un impacto pues aquí, ¿no?, en la península principalmente. Entonces, bueno, pues estábamos con el tema de la ganadería, pues porque a nivel estatal es el mayor responsable de la degradación del suelo, que la degradación del suelo además no es una cosa que vaya a estar opuesta a una macrogranja y este suelo pues no se puede utilizar para cultivar mañana, eso es obvio. El problema está en que no se va a poder cultivar allí durante decenas de años. Se hacen previsiones en las que se estima que utilizando como los mejores métodos de permacultura y todas estas movidas estaríamos hablando de aproximadamente ¿cuántas eras? ¿Tú lo sabes? Un par de decenas, ¿no? Sí, como veintitantos años de solamente de trabajo para recuperar la fertilidad de ese suelo. Entonces, claro, eso aplicando los mejores conocimientos que tenemos del tema, que luego nos vamos a equivocar, habrá gente que directamente diga, no, yo lo voy a meter aquí cualquier semilla, cualquier movida. O sea que luego las estimaciones así como a un plazo de, digamos, más realista, hablan de en torno a un siglo, entre 75 y 115 o 120 años, algo así. Entonces, claro, pues realmente es una cosa que debemos de frenar cuanto antes como mínimo, ¿no?, para empezar esa recuperación a la mayor brevedad. Luego, además, la ganadería es la principal consumidora del agua, ¿no?, y también la contaminadora. Consumidora, en tanto que estos cerdos, estos pollos, estos pavos tienen que comer y beber, y sobre todo comer, porque al final la mayor parte de tierras que se dedican al monocultivo también se dedican al monocultivo principalmente de soja y de otros piensos, otros cereales y tal, para hacer el pienso que se van a comer estos animales. Y la contaminación, bueno, pues viene por varios motivos, pero principalmente creo que es una imagen muy gráfica que puede ayudar a entenderlo muy bien, y es que si tú metes a 40.000 cerdos en 1.000 metros cuadrados, unos pegados con los otros, esos cerdos cagan, mean, se mueren, potan, les pasa de todo, allí mismo nadie va a ir a limpiarlo y eso pues termina filtrando a la tierra y ahí por ahí al agua subterránea. Y en esta presentación, como está más enfocado al tema represivo, pues no lo tratamos tanto, pero si veis los mapas de contaminación por nitratos y estas cuestiones, es que coinciden perfectamente con los mapas de donde se va situando, ¿no?, todas estas macrogranjas que tenemos por casi todo el estado ya. Y bueno, este mapa que tenéis aquí a mí me parece como muy gráfico, ¿vale? Lo que pasa es que no está bien puesto, tenemos que anotarlo para mirarlo. El de arriba es la previsión de estrés hídrico para 2030 y de abajo para 2040. El estrés hídrico es la diferencia que hay entre el agua disponible y la necesaria para que se desarrolle con normalidad la vida humana en un territorio. Entonces, claro, esta misma charla, o sea, esta charla no, la charla, pero sí que hemos puesto estos mapas hace un par de años también por aquí, por el norte de la península, y había mucha gente, por ejemplo, en Galicia que nos decía, ah, bueno, pero mira, aquí no hay tanto problema. Y yo decía, vale, muy bien, acabado 2032 lo hacemos luego. Sabes que al final este tipo de situaciones va a provocar no solamente un desastre climático, sino las consecuencias sociales que vienen con esto, migraciones forzosas, problemas para tener alimentos, en fin, estamos viéndonos hacia unos nuevos paradigmas que están en muy corto plazo y que son bastante angustiantes, en mi opinión. Y este es el motivo que a mí me parece más divertido de todo esto, porque lo demás es como triste, ¿no? Es como, joder, nos estamos yendo hacia los peores escenarios. Y esto a mí me gusta porque es como más revolucionario, ¿no? Y es que al final el sistema que tenemos ahora mismo de ganadería intensiva, de promoción desde las instituciones de este modelo y demás, también está haciendo que la tierra, la propiedad de la tierra, se concentre cada vez menos mal. Este es un mapa de 2009, porque por lo que fuera, el Ministerio decidió en 2009 dejarlo hacer, ¿vale? Pero creo que es muy clarificador, porque las barras de abajo es el tamaño, el número de manos en los que están repartidos a la tierra, y el de arriba el tamaño de las explotaciones, ¿vale? Las más claritas serían las explotaciones pequeñas y las más oscuras las grandes explotaciones, con las medianas, ¿no?, en naranja. Entonces, claro, ¿qué es lo que vemos? Pues que la tendencia general por todo el estado es que haya, por ejemplo, aquí se ve muy fácil, ¿no?, muy poquita gente con grandes propiedades. Y esa es la tendencia que se ha ido fomentando de las adquisiciones mediante la subvención, porque al final las subvenciones en el modelo agroindustrial, digamos la agricultura, las dan por hectárea de terreno cultivado, con lo cual ya los pequeños productores que ni siquiera tienen acceso a la mayor parte de la subvención. Y en el tema de la ganadería será sobre todo en función del número de cabezas de ganado. Entonces, claro, pues que además es como un paradójico. Tú dices, este señor que tiene 40.000 vacas le harán menos falta la subvención que a mí que tengo 30. Bueno, pues si tienes 30, igual no te dan subvención, no vas a poder acceder probablemente a los mercados, porque Pascual, Copa, Central de Cera Asturiana y demás, no le compensa mandar un camión para tu explotación. O sea, que es que realmente las subvenciones están pensadas, para sorpresa de nadie, supongo, en este espacio, para que acaben en los bolsillos de los terratenientes, ¿no? Y en el caso de la ganadería, pues vemos como cuatro familias que controlan los cinco grandes grupos de la industria cárnica, ¿vale? Estos son la facturación que tuvieron en 2020, que igual deberíamos actualizarla, porque han ganado más, ¿vale? O sea, esto cada vez van amasando más y más fortuna. Y a mí me gusta mucho hablar de esto, de que son cuatro familias, porque realmente es como la familia de la mafia, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque nosotros en nuestra charla hemos tenido contacto con pequeños ganaderos a los que le han mandado gente a darle paliza porque se estaban quejando en el ayuntamiento de que habían puesto una granja en su territorio. Porque es gente que, y esto es público, hay noticias públicas sobre ellos, que financia las campañas políticas del PSOE en Castilla-La Mancha, ¿no? O sea, que realmente operan total y absolutamente como una mafia, ¿no? Está también, por ejemplo, el tema del Grupo Fuerte, que casualmente es una compañía que empieza en 1936, las cosas de la vida, ¿no? Y de repente sale como con toda Murcia. En fin, hay una serie de factores aquí que yo creo que es importante. Y que además no solamente hay que ponerlos sobre la mesa porque son datos que deberían de preocupar a la población, sino porque además, en última instancia, estas cuatro familias están decidiendo qué es lo que vamos a comer. Si estas cuatro familias el día de mañana dicen dejamos de suministrar, va a haber un grave problema a nivel de soberanía y de seguridad alimentaria, ¿no? Y que al final también son las que están acabando con el modelo de soberanía alimentaria más familiar y tal, porque por un lado de las manos de las subvenciones que hacen que los pequeños propietarios, también las pequeñas familias que a lo mejor tenían cinco vacas, tengan que coger préstamos para aumentar las instalaciones, para que les den las subvenciones y todas esas historias. Además, este grupo fuerte, Bad Company, Interlopsa, y todas estas historias también acaban muchas veces comprando las instalaciones, comprando el terreno a los pequeños agricultores para liberarlas de esas deudas y quedarse con todo esto. Y es lo que está haciendo al final que nos estamos quedando sin acceso a la tierra porque esta peña controla casi todo el territorio peninsular. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Por qué estamos aquí? Pues nosotras, después de identificar todo este problema, ponemos la foto de la primeración, vale, que está fuera, no sé, de cómo se está viendo. Aquí. Después de identificar todo este problema, pues decidimos co-crear este movimiento Futuro Vegetal, y con nuestra primera acción le mandamos una carta al gobierno diciéndole, pues, nuestra demanda, ¿no?, que derive las subvenciones que ahora mismo se dedican a la ganadería, a alternativas sociales ecológicamente responsables basadas en planta para garantizar nuestra soberanía alimentaria. Y pues le lanzamos sangre falsa, que es el tinte lavable realmente, a el Ministerio de Agricultura. ¿Cuál es de Agricultura? De Ganadería y Alimentación. Claro. No, pero agricultura, pesca y alimentación, porque la ganadería es alimentación, no es ganadería. Entonces, pues, gracias a esta acción, así como un poquito más fuera de la norma de lo que están viniendo haciendo los movimientos ecologistas más tradicionales desde, pues, los últimos 30 años, tuvimos más apariciones en prensa y toda esta historia, ¿no? Después de esto... También fue un momento muy bueno porque coincidió con las declaraciones de Alberto Garzón en las que criticaba el tema de la ganadería y tal. Entonces como que la prensa estaba loquísima porque tú fueras allí a decir algo, ¿no? Y de hecho, ¿de dónde? Claro, claro. Y bueno, pues ya después de eso, hemos seguido haciendo acciones, tiramos pintura también en la sede de los cuatro principales partidos políticos en las elecciones andaluzas de ese año, que fue en 2022. A finales de enero de 2022 empezamos. Y bueno, pues después de esto, todo esto siempre acompañado de nuestra estrategia de charlas por todo el territorio cuando podíamos, de formaciones para capacidad, ayudar a la gente también a que, como somos descentralizadas, pues monten su grupo de afinidad y hablan también de su desobediencia civil. Y bueno, entonces tenemos varios tipos de acciones, desde acciones más mediáticas, como puede ser la que tenemos aquí del JET, que no sé si habéis visto las típicas acciones del futuro vegetal, de coger un extintor de pintura y pegar un extintorazo a algo. Pues en esta campaña, por ejemplo, era contra los ricos. Los mega ricos. Para tener un jet privado en Ibiza. Entonces también con la crítica al turismo y a toda esta historia, ¿no? De los lujos. Pues nos fuimos a Ibiza, extintorazo en el privado, y que al final son acciones como muy mediáticas que hacen que estén en prensa muy rápido, sobre todo en este caso además prensa internacional, porque Ibiza al final es colonia alemana y etcétera, ¿no? Y en realidad no hay, evitamos también que es hacer mucho delito, ¿no? Porque al final pues no recibimos subvenciones, somos un movimiento autónomo y no tenemos tampoco pasta para cubrir muchas multas. Entonces en este caso pues pintura lavable, con agua, le dieron un sombrero y ya está, o sea, no hacemos daños materiales. Pero con eso pues conseguimos también meter un buen discurso en la prensa. Por otro lado, pues tenemos otras acciones que también son mediáticas, en este caso, para crear pues esta bomba mental, como se ha denominado también en un poco de análisis de esta historia, cuando empezó la oleada de los movimientos sociales, o sea, de los movimientos climáticos en Europa, que hace cosas en los museos, pues nos fuimos al Museo del Prado y pintamos en la pared más 1,5 grados en referencia al límite del Acuerdo de París de la calentamiento climático, que por cierto ya lo hemos superado a finales de diciembre, ¿sabes? Bueno, el debate bueno. Si se ha superado, ¿no? Lo más pesimista y creo que realista decimos que se ha superado, y hay todavía que dice que es una media de los últimos 10 años. Bueno, ahí está. Y en este caso, pues no le hicimos daño al cuadro tampoco, pues por evitar que nos pegaran ahí un multazo. ¿No? Y por otro lado, pues también hacemos acciones directas, como por ejemplo aquí, este es un sabotaje de una gasolinera de Total Energies, que pues las típicas petroleras malvadas que la harían parrísima en todos los sitios. En este caso, bueno, tampoco voy a contar. Este caso, de hecho, era en solidaridad a un compañero represaliado también de un movimiento de justicia por el clima. Deuda por el clima. Pero bueno. Y tenemos pues más tipos de acciones. Esto pues lo que os he dicho, ¿no? Del típico extintorazo también. No sé si eso fue durante la campaña electoral o fue simplemente porque sí, antes de que empezara la campaña electoral. Pues también a la gente de los partidos políticos y por otro lado pues la disminución de M30, M40, de autopistas bastante grandes, que al final pues también en este caso fue durante la operación salida de Madrid en la M30 en Navidad, el día justo de Navidad, y entonces pues acaba montando una disrupción bastante importante con una cosa que realmente pues no tiene relación así en primera con el sistema alimentario, ¿no? Estás parando una carretera, pero pues te sirve primero pues, para no solo para salir en prensa, sino también para colapsar un poquito una ciudad como Madrid. Y bueno, siempre con medidas de seguridad también para que no sean no obstaculizar el tráfico de ambulancias y de estas historias, ¿no? Aquí también es un torazo a un mega yate con la campaña esta contra los mega ricos. Otra forma de parar autovías y de disminuir el tráfico, subiéndose a la señal luminosa en la M40 o M30, no recuerdo cuál fue esta, M30. Y este caso, por ejemplo, es otro ejemplo de acción de disrupción mediática en el que nos colamos en un clásico Madrid-Barça, en la final de la Copa del Rey, y bueno, pues las compañeras saltaron al campo y las interceptaron bastante rápido, ¿no? Pero ahí está la foto y bueno, pues la gente del campo también flipando bastante. ¿Esto qué es lo que hace? Pues al final, redes sociales llegue a muchísima gente, en medios de comunicación también, o sea, después, sobre todo, donde conseguimos más voz mediática fue a partir de las Majas de Goya, de la acción del museo, en el que la televisión estaba constantemente invitándonos a entrar ahí. Entonces, aunque sea un programa hostil, en el que te dejan hablar un minuto y luego empiezan a criticarte un montón, pues en ese minuto planteas el sinsentido del sistema agroalimentario, de cómo está favoreciendo a cuatro familias que son mafiosas y cómo nos vamos a quedar aquí con hambrunas masivas, pues ya estás introduciendo el discurso, ¿no? También hemos notado mucho cómo ha cambiado el tono de las entrevistas que nos hacen, que al principio era, pero ¿qué estáis diciendo de la ganadería? Soy un punky, no sé cuánto. Y ahora ya es en plan, sabemos que estáis haciendo esto porque la ganadería es un problema, que está que consume mucha agua, que contamina, que tal, cual. Pero ¿pensáis que tirar pintura son las maneras? Entonces, bueno, ya vemos también cómo de alguna manera estamos empezando a introducir un poco también la narrativa, que es lo que nos interesa, ¿no? Que se abra el debate público. Ahí me deja la parte de reflexión y repercusión porque yo soy abogado. normalmente me tocan estas cosas. Pues entre cosas que ha ocasionado esto, aparte pues de como comentaba la compañera, había el debate público, que acciones que en un principio eran como muy criminalizadas, muchísimo, muy fuertes por todos los sectores, poco a poco se han ido también aceptando esas formas de protesta. Pues nos hemos encontrado con algo que era previsible, ¿no? Que es que las instituciones han dicho, oye, ¿de qué vais? A la cárcel. Y bueno, pues entre muchas cosas que nos hemos encontrado, pues nos hemos encontrado, por ejemplo, con una policía infiltrada, confirmada, ¿vale? Como confirmada, porque una cosa es que haya una seguro y otra cosa es que no haya más, ¿vale? Pero como seguro, una policía infiltrada. Nos hemos encontrado con que la memoria de la Fiscalía General del Estado de este año pasado, ¿no? O sea, la 2022, que la elaboraron en 2023, la publicaron en 2023, nos consideraba dentro de del subapartado ecologismo radical, que es como algo muy peligroso, esta gente que quiere evitar que talen árboles, ¿no? Y dentro del apartado de terrorismo nacional, ¿vale? Junto a grupos de extrema derecha, que es muy gracioso porque a nosotras no tenemos ninguna condena a día de hoy, ¿vale? No es una sentencia firme, es que no nos han condenado por nada, por ahora. Tenemos procedimientos abiertos, por supuesto, pero sin tener ninguna condena, a nosotras nos están metiendo en el mismo grupo de gente que a grupos de extrema derecha neonazis, que están condenados en numerosas ocasiones por dar palizas a peña, por amenazas, o sea, que el listón es... Estar, ¿no? Y los delitos que se nos acusan a nosotras es delitos materiales, por el tema de la pintura, que es lavable, o sea, que en un principio tampoco lo deberían de condenar, es como hacer un graffiti, como quien dice. Y luego de desórdenes públicos, ¿tenemos por ahí alguna cosa más? De desobediencia de autoridad, sorpresa, son muy desobedientes, ¿vale? Pero entonces, bueno, como que... ¿Atentado? ¿El qué? Atentado. No, de atentar contra la autoridad, hay uno que está en la memoria de la Policía Nacional. Generalmente cuando eres desobediente y reincidente, o sea, suelen meterte la otra coletilla. Por eso os preguntaba, porque no es lo mismo defenderse de un cacho que del otro. Claro, claro. En la memoria que ha hecho la Policía Nacional de cara a la otra cosa que os iba a contar, que es la acusación de como organización criminal, sí que han puesto que hay una acusación también de delito de atentado contra la autoridad. Pero ninguna compañera ha recibido ningún tipo de notificación, ni siquiera por parte de la Policía Nacional después de estar detenida y demás, en la que se le acuse de eso. Entonces no tenemos ni idea de por qué han puesto eso. Ya supongo que nos enteraremos en algún momento. Hay caso. Eso es lo importante, ¿no? Porque la fiscalía en su memoria los consideró terroristas, que eso le vino muy bien pues a la ABC, a la tertulia de Telecinco, para poder decir, veis, un ecoterrorista, y estas cosas, que yo siempre me río mucho de ese concepto, porque ecoterrorista será el señor del pozo que tiene a 50 municipios en Córdoba sin agua, no yo, pero bueno. Y luego está el tema este de que la Policía Nacional ahora, este diciembre pasado, nos detuvo y nos acusó a más de 20 personas de pertenencia o dirigir, dependiendo del caso, ¿vale? Una organización criminal. Una organización criminal, para que no sepa de derecho, e incluso para gente que lo sepa, porque es una cosa que se suele tratar, el Código Penal la define como una agrupación de tres o más personas que se coordinan entre sí para cometer delitos. ¿Vale? Nosotros ya decimos de primera que con la definición de la ley en la mano, nosotras de hecho buscamos evitar la comisión del delito, porque somos pintura lavable para que no sea un delito de daño, porque no ejercemos fuerza en las cosas para entrar en un sitio cuando podríamos hacerlo, en fin, como muchas cosas así. Pero es que luego además la jurisprudencia, que es la, digamos, cuando los tribunales matizan, ¿no?, algo de la ley, dice que pues tiene que ser con un ánimo de lucro. A mí me acusan de dirigir esta organización, ¿vale?, junto a otras dos compañeras. Yo vivo en una caravana sin agua caliente. O sea, debo decir, el director de organización criminal más precario de la vida. Que tiene que tener una organización jerarquizada, que nosotras somos horizontales, es público como nos organizamos, está perpuesto en la web, te lo explicamos en la bienvenida. O sea, es como, bueno, ok. Entonces, en última instancia, hemos hablado con varias abogadas con respecto a esta acusación. No es para tomársela en broma, eso está claro, ¿vale? Porque al final es una acusación grave, con penas que pueden ir en el mínimo de... O sea, si los delitos por los que se nos condenasen fuesen menos graves, hasta 6 años de prisión. Si por ejemplo, apreciasen el de atentado contra autoridad, estaríamos hablando de hasta 8 años de cárcel. O sea, poca broma. Pero es verdad que también nos dicen que parece que, bueno, que no tiene ni pie ni cabeza la acusación, que estemos relativamente tranquilas en este sentido y tal. Y en última instancia, esto al final es algo que también nosotras veíamos como que era bastante probable que pasara. ¿Por qué? Ojo, probable no quiere decir deseable. O sea, yo preferiría mil veces que mañana Pedro Sánchez se levantase y dijese, esta gente tiene razón, hay que terminar con la remedia de la ganadería, a que Pedro Sánchez dijese, oye, esta gente igual podría estar en la cárcel, ¿vale? Que no estamos buscando, ni mucho menos con nuestras acciones, o que ni que se nos criminalice, ni que se nos meta presa, ni nada por el estilo. Pero sí que entendemos que es una posibilidad, que desde el principio, ¿no?, que esto fuese así, porque además en el contexto europeo ya estaba pasando muchos movimientos más o menos afines, y en el Estado español hay muchísimos movimientos sociales, ¿no? Entonces decía, bueno, pues sabemos que es un riesgo que tenemos que correr si queremos realmente impulsar un poco más la forma que nosotros entendemos que hay que hacer las cosas. Que se tomen medidas rápidas contra la crisis climática, ¿no? Y bueno, esto es una captura de pantalla de un informe que se hace público mañana que ha hecho Iridia, que es un... ¿Tú sabes lo que son exactamente? Sí, bueno, es un movimiento de... ¿Operadoras jurídicas? Sí, operadoras jurídicas, no son todas abogadas y tal, que es catalán y se encarga de, sobre todo, dar asistencia hacer análisis también y darle voz un poco a las represiones que hay en los movimientos sociales, aparte de otras cosas, ¿no? También hacen apoyo psicológico, sociocomunitario, para este tipo de historias a los movimientos sociales, por las torturas que reciben de la policía y todas estas historias. Y bueno, en el informe de este año han tomado como colectivo de referencia, por así decirlo, a Futuro Vegetal. Han estudiado 43 casos diferentes entre 2022 y 2023, y en estos casos han apreciado 159 vulneraciones de derechos humanos, ¿vale? O sea, es que son un colectivo que lleva, pues, 2 años en marcha, y en estos 2 años nos hemos comido 159 vulneraciones de derechos humanos como mínimo. con el caso, yo creo que más paradigmático, de que durante nuestra campaña de acciones en abril del año pasado, tuvimos una media de una persona detenida por día, ¿vale? O sea, es que realmente les incomodamos, no les tocamos la nariz. Un matiz a todo lo anterior es que, claro, aunque el compañero ha dicho que al final la acusación como organización criminal en principio pues no nos aterra tanto, ¿no? Y no tiene tantas repercusiones porque es complicado que se sostenga, porque pues por temas legales, que no se cumplen los datos objetivos, los elementos objetivos de tipo y tal, sí que es lo que ha permitido a la policía pues estar durante todo el mes de diciembre deteniendo a compañeras por la calle cuando no estábamos haciendo nada. Es decir, ya estamos acostumbradas a que el trato con la policía es hagamos lo que hagamos, o sea, una protesta de ponerte con una pancarta aquí ya simplemente por ser futuro vegetal, nos detienen y nos llevan al calabozo en el tiempo. De hecho, normalmente en los cortes de calle, que no deberían detenernos porque no es infringir un delito, sino sería una multa administrativa, nos detienen y solemos estar entre 6 y 72 horas. Las detenciones duran entre un mínimo de 6 horas y un máximo de 78. Claro. Normalmente unas 26 o 28 horas. Claro, eso es como lo normal, pero claro, al acusarnos de organización criminal, ya han estado durante todo el mes de diciembre deteniéndonos sin hacernos otras acciones por la calle, yendo al domicilio a registrar el domicilio, a detenernos allí, a coger cositas, a confiscar móviles, ordenadores y estas historias, la excusa de esta investigación policial, ¿no? Pero yo puedo dar un matiz también a eso, y es que claro, el delito de organización criminal es un delito que se plantea de cara a lo que son las mafias, ¿no? Es decir, entonces, entre comillas, yo soy antipunitivista, pero tiene sentido que si tú estás conformando una organización criminal puedan intervenir del teléfono y este tipo de cosas. Dentro de su lógica, ¿no?, se justifica. ¿Qué pasa? Que nosotras pensamos que esto también ha sido una forma de poder justificar ahora el que nos hayan tenido intervenido los teléfonos, que nos hayan metido policía infiltrada, que todo este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, solo en diciembre detuvieron a 26 compañeras diferentes y a varias compañeras, a nosotros, por ejemplo, nos detuvieron cuatro veces, una la nacional, es verdad, tres veces, en la misma semana prácticamente, una la nacional y dos la de Tajanilla. ¿Lo estáis explicando ahora desde la acción policial o desde la acción judicial? Policial. O sea, esto en el mes de diciembre, desde que no, hace es que la acusación de organización. La policía no puede intervenir en un teléfono, tiene que haber una orden judicial. Pero no digo que no lo hagan, claro, claro. Estamos acostumbrados. Estoy diciendo también, porque me interesaba saber, pues no es lo mismo hacerlo con el apoyo judicial, aunque también se inventan los sumarios, y aquí estamos acostumbrados, o sea, a que directamente lo haga la policía sin permiso. En el caso de unas compañeras en Murcia, le confiscaron los teléfonos, le dijeron, desbloquéamelo. Y cuando ya estuvieron con la abogada, porque pues tardaron obviamente mucho casualmente en tener la abogada presente, el abogado le dijo que no lo desbloqueara, y entonces se quedaron los teléfonos supuestamente apagados hasta que dos días después o tres días después consiguieron la orden judicial. O sea que lo confiscaron antes de tener la orden para acceder a ellos. Entonces, bueno. Claro. A ver, mira, una cosa, yo ejercí durante 4 o 5 años la abogacía. Y hay una cosa que es muy notoria, y es que al final el juez se toma el café en el descanso con los policías nacionales, no se los toma con la gente que está investigada por protesta. Entonces, claro, es muy fácil para ellos también conseguir este tipo de órdenes, además a posteriori. O sea, no son raros los casos en el Estado español en los que se firma una orden de registro después de que se haya hecho el registro y se pone fecha del día anterior y se acabó, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo con todo esto? Pues tenemos varios pilares, ¿no? Cuando nos comemos el marrón de organización criminal, nos reunimos en el colectivo y decimos, vale, sabíamos ya un poquito, nos olíamos, como ha dicho el compañero, por lo que estaba pasando en otros movimientos por toda Europa. Esto, pero la verdad que al final nunca estás preparado para esto así de golpe de un día para otro. De hecho, a nosotros nos detuvieron, fue el primer día de detención, que no sabíamos nada de esta acusación de organización criminal, que se presentaron en el domicilio a las 7 de la mañana correando a la puerta y nos detienen, nos registran todo y tal, y entonces ya sales al día siguiente de comisaría, de calabozo, y dices, joder, ¿qué ha pasado aquí? Organización criminal, han detenido a gente también en otro lado, ¿qué hacer? Entonces, bueno, por un lado, estamos intentando pues conseguir todo el apoyo posible de otros movimientos sociales y de peña que pueda tener más legitimidad pública, ¿no? Para intentar forzar de alguna manera también a las instituciones a que no tengan ni pie ni cabeza condenar a un movimiento social no violento de organización criminal, ¿no? Entonces, por un lado, estamos haciendo estas firmas contra la represión, que es un manifiesto que podéis encontrar en nuestra web, que simplemente estamos firmados, ¿sabéis? Agua de que lo hicieron. Por otro lado, está, bueno, todos estos gastos represivos, pues no tenemos pasta para esto, y tenemos la caja de resistencia, que lo estamos haciendo desde el Open Collective, que podéis hacer desde 5 euros mensuales hasta lo que queráis. De hecho, creo que lo hemos podido hacer menos, no lo sé. Y ahí, de hecho, tenemos nuestras cuentas súper transparentes, tenemos todo el presupuesto normal que tenemos por todas las donaciones que nos dan las simpatizantes y a lo que lo vamos destinando, lo que vamos sacando para materiales, para charlas, para transporte, para abogadas y defensorias. Por otro lado, también tenemos esta maravillosa camiseta que tenéis ahí, que la ha hecho una tienda así también como muy eco, que utiliza pues tintas para utilizar menos agua y toda esta historia, el local de Cádiz, que él es de Cádiz. No, ¿no era de Cádiz? No, son de Murcia. Ah, bueno, pues de Murcia. Y por otro lado, pues a nivel interno del colectivo, todo esto ha sido bastante duro por el tema también de la comunidad, que la verdad que se ha resquebrajado un poco en el sentido de, joder, aparte de la policía infiltrada que me hemos enseñado tal, pues a raíz de esto, investigando, nos hemos dado cuenta de que teníamos otros dos policías infiltrados en el colectivo, la confianza se mina, de repente te viene, cuando te detienen, te dice un policía, oye, y esto, este Open Collective no sé qué, no sé cuánto, y tú piensas, ¿quién le ha dado la información? Entonces, claro, a nivel interno es muy difícil de gestionar también toda la vuelta a confianza de las compañeras, también los niveles de seguridad ahora de la gente nueva, cómo ponemos cortafuegos a la policía infiltrada y toda esta historia. Seguimos siendo transparentes, las dejamos entrar y ya está. ¿Qué hacemos aquí? Nos hemos cambiado de plataforma también de comunicación interna. Y estamos pidiendo apoyo psicológico. Entonces, por un lado, tenemos una campaña que hemos hecho esa campaña por redes sociales pidiendo apoyo y la verdad que ha servido muchísimo, un montón de psicólogas voluntarias simplemente por ayudar a la causa y toda esta historia nos han dado su contacto y están haciendo apoyos individuales. Y aparte de eso, como también somos un colectivo que damos mucho peso a la comunidad, estamos siguiendo un proceso de apoyo comunitario, social comunitario, para crear también una red de apoyo dentro del colectivo. Y sobre todo, ante la represión, más acción. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de una acción que hicimos en el Ministerio de Justicia, ¿no? Lo más importante aquí, al final, que consideramos, es que no consigan silenciarnos, porque al final somos un movimiento pequeñito, que nacimos hace 2 años, hace nada, hicimos 2 años de hecho, a finales de enero. Y con todo este agotamiento, con toda esta represión, con este cambio del foco de nuestra demanda a intentamos sobrevivir a esta represión, al final lo que hacen es que no estemos luchando por lo que realmente nace el colectivo, ¿no? Entonces queremos evitar esto y desde que tuvimos sobre todo lo de la organización criminal, pues estamos intentando seguir con la actividad, seguir haciendo acciones no solo aquí represivas, sino también por lo nuestro. Y bueno, pues os animamos a todas a uniros también a Futuro Vegetal, a hacer vuestras acciones. Somos descentralizadas, si tenéis 2 o 3 amigas tenemos también guías de de cómo comenzar tu grupo local. Y aunque no os mole nuestra demanda o lo que sea, os interese más otra cosa, pues también queremos dar formaciones de acción directa no violenta, de comunicación, de portavocía, de todo lo que tenemos, a otros colectivos también por aprender unas de otras, por nuevas tácticas y esa historia, y compartir herramientas de lucha. Y bueno, pues tenemos las bienvenidas todos los martes a las 8 online, para que todo el mundo pueda venir. Y aquí todavía no hay grupo local, así que estaría genial que alguien se animara, nos dejara su contacto y vamos hablando. Y bueno, por otro lado también otra cosa que hemos hecho mucho para luchar contra la represión y solidaridad a otros movimientos sociales, en el sentido de hacer acciones de solidaridad. Y en ese sentido, pues ha habido peña haciendo vandalizing, en plan cambiando las marquesinas con pancartas así en solidaridad con el futuro vegetal, o colgando pancartas de puentes, o haciendo manifestaciones, concentraciones, cualquier método de lucha también que muestre solidaridad, pues a tope. Que lo que queremos hacer es sobrevivir al final, ¿no? No, si quieres decir algo más. No, hemos solamente eso, que hemos llegado justo a los 40 minutitos, que no lo queréis haber propuesto, así que vienen por nosotras. Y nada, comentar el precio de las camisetas, que no lo hemos dicho, están a precio libre. Lo que sí es que el coste de producción que tiene son 13 euros, entonces, bueno, pues si queréis comprar alguna, los modelos están ahí puestos, hay diferentes tallas, si no, también las podéis comprar en internet, en la página de la tienda que las hace, que se llama Vandálica. Desde aquí un abrazo muy grande, Vandálica, muchas gracias. Y que desde hace día no solo cubrió el coste de producción, sino tenía algo para la caja de resistencia. Claro, exacto. Que si tú le dices, oye, pues mira, son 13, igual le meto 2 euritos, 5 euritos, o lo que fuera, o bueno, si quiere alguien comprar una camiseta y pagar 1000 euros, pues a cada uno. Pero que eso, que son solidarias y que nosotras no nos llevamos tampoco nada de eso, que es para el colectivo. Y muchas gracias por venir a todas. Queréis comentar también que está por aquí la guía antirrepresiva de la gente de la sala antifascista, que la tenéis ahí también. Yo le estaba echando un ojo antes y la verdad que está bastante bien. Yo creo que es un material muy interesante, la tienen a 5 euros y también es para gastos de mantenimiento del colectivo, así que... Y que es súper útil. Que venga ya a gastar los números. Bueno, ahora lo que queríamos hacer es... ellos nos han planteado cuál es el objetivo de su colectivo, cómo nació, cómo se ha ido desarrollando, luego todo el tema represivo y demás. Y con la gente de aquí de Barracaldo, de Esquerraldea, pues el compañero de ecologista Marta, o la compañera, los compañeros de Barracaldo Natural, pues que hablaréis un poco de la problemática que hay aquí, la histórica y la presente, sin alargarnos mucho. Y después de lo que habéis escuchado, si veis la posibilidad de cosas que han planteado esta gente, pues serían aceptables para hacer aquí. Si aquí tenemos otro modelo distinto, también tenemos aquí un compañero de Chucarori que también puede poner su granito de arena. No sé, para no directamente abrir un debate ni nada parecido, simplemente pues compartir cosas desde gente que entendemos que es gente militante y que tiene una experiencia, ¿no? Ellos tienen la suya propia, nosotros aquí tenemos la nuestra, entonces pues hacer un poco de compartimiento de, oye, esto sí, esto no, esto lo vemos, esto sí, esto no, no sé. Yo a nivel así un poco esquemático, por remarcar un poco los problemas de Barracaldo. Los problemas de Barracaldo parece que son pocos, pero bueno, somos de igual que toda la margen izquierda, nuestro desarrollo y el bienestar de la comunidad o del país pues ha hecho fundamentalmente sobre esta base y a partir de pues el descuido total de nuestro entorno y de nuestro medio. ¿Qué problemas tenemos ahora en Barracaldo? Tenemos todos los ríos afectados. El Castaño, por ejemplo, tiene incumplimientos en el índice de calidad del agua por un pesticida, plaguicida, que se utilizaba para desparasitar la ganadería. Lindano, que os sonará más así por la casa, ¿no? tenemos todo el nervión con sus tributarios contaminados por él hasta el abra exterior. Es una lucha que llevamos de, bueno, pues no sé, 30 años. Tenemos una ciudad muy urbanizada, muy llena de cemento, con poca, no cumplimos el ratio de zona verde por habitante que aconseja la ONU, no cumplimos el ratio de árboles que aconseja la ONU, y además hay ahora últimamente como unas ganas muy locas de ir destruyendo los pocos que hay, ¿no? Porque no son autóctonos, algunas veces. No sé, es una problemática a la que son diferentes frentes o muchos frentes que estamos tratando un poco ahí pues, día a día de evitarlo. Este tipo de el último caso que produjo represión, digamos, tenemos un juicio el 21 de marzo precisamente por tratar de evitar una tala de árboles en Serralta, en el barrio de Luchana. Tuvimos una multa de otro compañero que, bueno, pues tenía un poco problemática personal y tal, y ha preferido pagar la multa, no ha querido que se asumiese como la entendíamos, que era una multa colectiva. Y bueno, digo un poco porque va generando también situaciones de desgaste en la gente, ¿no? Que supongo que os pasará. Y hablando un poco, comentando un poco lo que se estaba pasando con la infiltración, los movimientos abiertos son muy fáciles de infiltrar. Y además, bueno, solo había una persona que solía decirlo, que era el señor Villarejo: mételes gente dentro para que se pasen el día discutiendo y nos quitamos el fuego, ¿no? O sea, y esa es una aplicación que hace y ha hecho siempre la policía, y no es lo mismo defenderse solo de la policía que también de la judicatura. Por eso os preguntaba. ¿Sí? Y a la hora de... no es que qué acciones podamos hacer conjuntamente, es que no queda más que hacer acciones conjuntas. O sea, tenemos que buscar las confluencias y no las diferencias, que es algo entre los progres y izquierdosos, bastante de poner matices y nos pasamos el día discutiendo para ver la perfección cuando podíamos sumar los esfuerzos y obtener mejores resultados. Entonces, por nuestra parte, estamos dispuestos a trabajar así, o sea, ver las confluencias, pero también marcando las diferencias, o sea, porque los discursos desde diferente punto de vista y refuerzan esas coincidencias, o sea, refuerzan el valor del discurso. Entonces eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que animo a todo el mundo a que trabajemos en esa búsqueda de confluencias, y lo que nos separa nos separa y lo que nos une vamos a trabajarlo juntos, que el adversario o enemigo es el mismo. Antes ha hecho referencia a Baracaldo Natural. Baracaldo Natural, aquí no estamos, no estamos. Yo vengo en nombre de Mendietan Eólico, que es la plataforma que estamos trabajando contra el ETS de energías renovables que ha sacado el gobierno vasco. Entonces, para ser breve, o sea, son cuatro molinos gigantes que quieren colocarnos en el lago Galario, y otros cuatro o cinco que quieren colocarnos en la rodilla de Sasiguru, con lo que supone la construcción de los generadores y toda la afección que va a hacer sobre el medio ambiente, el tema paisajístico, etc. También es cierto que se han hecho desde que hemos empezado a trabajar, porque se ha afectado no solamente la zona de Baracaldo, en este caso nosotros, sino hay más zonas como la zona del Canterri, que lo van a limpiar con estos molinos y estos proyectos eólicos. Y lo que sí se ha hecho es por lo que se suele hacer casi siempre normalmente, es hacer alegaciones alegaciones colectivas y alegaciones individuales, intentar impedir de la mejor manera que eso se llegue adelante. Se ha visualizado alegaciones potentes con equipos de abogados, que hay visos de que puedan salir, que ciertas puedan salir adelante, pero la realidad es que una vez más los movimientos sociales estamos como estamos de cara a confrontar jurídicamente con la administración. Primero se le llena la boca ya hablando de participación y resulta que la participación no aparece por ningún sitio. Y cuando nos contestan de cara a decir qué entienden ellos por participación, nos dicen que ahí tenemos los procesos para hacer alegaciones, claro, pero siempre jugamos a la contra. Nosotros no tenemos la capacidad de estar leyendo tochos y tochos, ni somos expertos, ni tenemos asesoría que nos puede indicar, y encima nos cuesta dinero. Entonces estamos en esa confrontación, estamos en esa pelea, y concretamente en esa pelea el día 20 de marzo se va a celebrar aquí en el BEC un encuentro a nivel internacional de empresas eólicas, y queremos estar ahí pues intentando dar guerra, intentar que se nos oigan para que quede alto y claro: renovables sí, pero así no. 20 de marzo. Sí. No ha gustado eso. No comentar. No comento. Lo dejamos para verano. No, yo tenía una pregunta sobre, claro, ¿cuándo esperáis que sea el juicio? Si tenéis alguna noticia de eso. Es una muy buena pregunta, porque es que con nosotras, en general, todo el tema de tribunales está yendo muy, muy despacio. O sea, yo sé que en general la justicia, entre comillas, está colapsada, pero es verdad que es que a día de hoy, ya te digo, no hemos tenido ningún juicio por nada. Llevamos 2 años haciendo cosas, ¿sabes? Y estando detenidas de forma habitual. O sea, que lo normal sería que ya hubiese llegado algo. Hasta ahora lo único que nos hemos encontrado han sido declaraciones en diligencias previas y demás, que no declaramos, por lo cual tampoco tiene mucho nada de eso. Pero a juicio todavía no hemos llegado a nada, entonces no tenemos ni idea de cuánto puede tardar. Y eso es una de las cosas que también forma parte de esta represión, es decir, te vale, pues durante 4 o 5 años te vas a quedar con esto pendiente, a ver qué pasa. La compañera allí quería hacer una pregunta. No sé si podéis traer la información, sí que hay una cosa que es como el proyecto Google, que están haciendo uno de Ibai o algo así, y que como que se quedó paralizado, como pospuesto o algo así. ¿Sabéis cómo está eso ahora? Sí, bueno, el tema está que Urkullu dijo que lo iba a posponer, pero la Diputación de Vizcaya sigue adelante con el proceso. De hecho, esta semana o la semana pasada estuvo una representante de la Fundación Guggenheim visitando Urdaibai. Lo que pasa es que legalmente todavía tiene un trámite bastante largo, porque tienen que hacer modificaciones en en todo el tema de la costa, porque claro, quieren hacer algún astillero que está ahí, pero tienen que hacer muchas modificaciones. No. Hay recursos que han interpuesto desde la plataforma en contra del proyecto, pero sigue adelante, en principio, el proyecto. O sea, la Diputación sigue empeñada en intentar impulsarlo. ¿Y el proyecto solo consiste en la plataforma esa o tiene más cosas? Son dos, uno de Nicarrica y otro en Burueta, dos edificios y un El tema del proyecto, primero se ha paralizado porque el patronato, o sea, el dueño del Guggenheim, no está tan interesado. O sea, y por eso se ha hecho una moratoria para estudiarlo a 2 años. Porque el patronato está diciendo, esto no me huele bien. O sea, digamos que, aunque esas declaraciones no salgan. Luego eso está vinculado a que Urdaibai lo iban a regenerar una gran parte para la bahía, descontaminando los suelos de los edificios de los que estáis hablando, un astillero y una fábrica de cucharas. O sea, la pasta, que no es un poco importante, está, no, o sea, la descontaminación del suelo no tiene nada que ver para que luego se vaya a desarrollar o no un proyecto. Eso se tiene que hacer de sí o sí, y ahora también está en cuestión. Es mucha problemática. Y luego hay otro rollo que ha salido, y tenemos una experiencia en Baracaldo, que es en la construcción del Megapark, que han modificado la ley de... Bueno, han hecho como un salto en la ley de costas, permitiendo que pueda haber algo construido, o sea, en la zona de servidumbre, 20 metros, ¿vale? El Megapark está construido, pero después de construido hay una sentencia del Supremo que está diciendo que está, que la sentencia que permitió hacerlo, que nadie recurrió, por lo tanto no se puede juzgar una cosa dos veces, esa sentencia es alegal o no de ley, no de ley. Ese mismo camino es el que había que trabajar, y se ha comentado por nuestra parte a la gente que lo estaba currando en Urdaibai, porque eso no, aunque le haya dado permiso a Costas al gobierno, eso son grandes dudas para el desarrollo del proyecto. Entonces, hay veces que, y es lo que tenemos que aprender, no todas las acciones tienen que estar poniendo en riesgo al activista. O sea, tiene que haber acciones combinadas. Y las acciones son las legales, cuando puedes presentar alegaciones, ver sentencias anteriores, y ahí os toca trabajar a los leguleyos. O sea, porque a veces se les pilla, y si no, pues lo tendrán que imponer, hacer una ley nueva, un decreto que impida, que cuente, y eso también les pone en evidencia. Y es queda mucha pelea ahí y poca aclaración de lo que está pasando. Pero en el fondo lo que está pasando es que al inversor no le interesa tanto invertir. O sea, y eso también es una ventaja para evitar que eso pase. Porque Guggenheim no es un moco de pavo. ¿Otra pregunta? Bueno, pregunta, a ver, yo igual por poner un poco más en la tema del tema de la persecución y las acciones y todo eso, como ya sabéis. Bueno, yo pertenezco al colectivo feminista Arditan de aquí de Baracaldo, y bueno, como creemos que el feminismo es algo transversal, también colaboramos en todo tipo pues de causas y que se mueven aquí en el pueblo, pues porque creemos que nosotras también somos punta de lanza, ¿no? Y que somos quienes tenemos que estar ahí de forma transversal en todas las causas que tienen que ver con justicia social, ecología y demás, ¿no? Nosotras formamos parte también de la campaña de objeción fiscal contra el gasto militar en el País Vasco, en la que también se hacen acciones de desobediencia civil no violenta. Ahora mismo también esta semana anterior las compañeras han tenido el primer juicio por una acción de desobediencia civil no violenta, que pedían en este caso 700 euros, que también se ha utilizado el propio juicio pues para volver a salir a la palestra, volver a poner en liza la campaña de objeción fiscal contra los gastos militares, de la que también formamos parte. Y bueno, a mí lo que me preocupa es un poco la desmovilización que tenemos de cara a no solamente confrontar, como ha dicho, confrontar jurídicamente, sino como confrontamos socialmente y en la calle, ¿no? Y la gente tiene mucho miedo a la persecución y a la represión. Esto es una realidad, y cada vez que yo, como Mireia, como personalmente, creo que el único camino que tenemos es hacia la radicalización, no me refiero a hacia la violencia, sino hacia la desobediencia civil no violenta, pero que tenemos que es el único camino que nos queda. Pero cada vez que se plantean este tipo de cuestiones, las resistencias pues son muy grandes, ¿no? Pues porque hay mucho miedo, porque cada una tiene que sacarse sus habichuelas y cuesta mucho. Entonces, pues ahí está la cosa. Yo creo que la precariedad que vivimos algunas también nos da una oportunidad, porque yo por lo menos así lo vivo, que bueno, que nos da la oportunidad de, como cuando no tienes mucho que perder, pues quizás invertir en acciones que te puedan llevar a pues dinamizar, ¿no? Y que surja algo en la calle. Creo que más allá de poner muchas energías en todo lo que tiene que ver con intentar frenar determinadas cosas que a través de ni de la justicia, ni de los decretos, ni de las legislaciones vamos a conseguir hacer, si habría una presión social de base en la calle suficiente, que diría, o sea, por aquí no pasamos, por poner un ejemplo, el tema del Guggenheim y el Dadebay, es que si nos plantamos todas las personas diciendo, oye, esto es, y esto no tiene ni pies ni cabeza, esto es un pelotazo que va a destruir el medio ambiente, que va a traer más precariedad, que va a traer más pobreza, eliminación de los recursos, o sea, naturales. Si conseguiríamos esa movilización social, igual no tendríamos que invertir tanto dinero en el tema de legislación, no sé qué, decreto, intentar no sé qué, porque es que no nos va a regular y quizás ese tampoco sea nuestra labor. O sea, y nuestra labor como movimientos sociales de base sea trabajar la calle y poner el foco en la desobediencia civil y la violenta, de alguna manera, y ir tejiendo, aunque sea a muy pequeña escala, ese tipo de acciones, incluso, a ver, para la greba Orocorrá, cuando planteamos el corte de la carretera, de la salida de los coches a primera hora de la mañana, hasta eso nos costó sacarlo. O sea, que era una gilipollez máxima, pues, y hasta eso nos costó sacar. Y dices tú, ¿qué va a pasar? Sí, a ver, mira, somos pobres, precarias, no tengo ninguna organización criminal, o sea, y soy insolvente, chicas. Pues, me detienen como mucho, me van a dar un café con leche, espero, en la comisaría. Igual, ¿sabes? Tenemos que plantear en la balanza si podemos hacer algo de esto. O sea, y si podemos movilizar esto, ¿no? Y yo creo, por lo que me toca a mí, ¿no? Como movimiento feminista, como feminista, yo creo que esto lo podíamos hacer en forma colaborativa. Y claro, evidentemente aquí somos muy diversas y cada una trabajamos en un área, pero yo creo que y hay matices y hay opiniones diferentes, pero yo creo que también tenemos muchos puntos en común. Si ponemos el foco en lo que nos une, más allá de que haya diferencias, yo creo que se pueden sacar cosas adelante chulas y que tengan como objetivo esa presión social de base, de calle, y que sabemos que vamos a tener que poner sobre la mesa, que nos vamos a tener que enfrentar pues, y apelar a la solidaridad, a las compañeras que están en otros colectivos sociales cuando llegue ese momento, a que si a una la detienen vamos a ir a la puerta del juzgado, vamos a intentar aportar de una manera o de otra, pues así se ha hecho siempre, pero es verdad que la evolución, como has dicho tú, presente histórico, tal, la evolución que hemos tenido también ha sido, yo, o sea, que tampoco tengo yo como mucha memoria histórica en este sentido, ¿no? Pero estamos en una fase de desmovilización social. Por lo tanto, a poco que hagamos, a poco avanzaremos. O sea, te quiero decir, esas acciones que han presentado te dan esa oportunidad de tener un minuto, que luego te van a dar hostias a tope, pero tienes un minuto, ¿no? que te abre una puerta, una ventana. Y ahí estamos. La campaña de la objeción fiscal es un buen ejemplo de ello. Bueno, una sola cosa, esas acciones no se criminalizan si no les preocupan. Las criminalizan porque les preocupan. Luego son acertadas. Son acertadas. ¿Algo breve, Miguel, para cerrar? Sí, un poquito la línea, ¿no? La cuestión es que cuando hay lo que iba a comentar ahora, le preocupa, porque las acciones en la pintura se lava. El tema es que hay detrás, ¿no? Estás cuestionando todo el sistema. Cuando cuestionas de raíz el sistema es cuando te aplasta. Si vas con un mensaje buenista y que bueno, hay que hacer algo mejor, pero cuando cuestionas, te intentas aplastar. Con su judicatura, con su policía y con el miedo, expandiendo el miedo a los demás. Entonces, lo que dice la compañera, hay que romper ese miedo. ¿Cómo se rompe? A través de la solidaridad. Todos tenemos miedo. Todos nos jugamos cosas, somos humanos, y aquí nadie es Superman y nada, por el estilo. Entonces, ¿cómo se plantea esto? Yo por eso mi pregunta, ¿dónde tenéis? Tenéis relación con otros colectivos que llevan haciendo esto, Extinción Rebelión, la gente que estuvo en el Congreso, también científica, creo que van a ponerlo por ahí, ¿no? Que eran científicos, también tenemos compañeros de la CNT que estaban en ese movimiento, no violento, totalmente. Yo creo que es intentar eso, dejar esas redes, que son los mismos casos de represión, y decir, no, aquí hay un contexto de que lo que se está jugando es un delito, es lo que estamos diciendo nuestras ideas, y por qué. Y es poner eso encima de la mesa en el debate, es decir, porque es lo que quieren ocultar con la represión, estas acciones y no lo que hay detrás. Entonces lo que hay que poner es lo que hay detrás. Es que planteo que este mundo se va al carajo, como está hoy en día. Y planteo que haya futuro para nuevas generaciones. Y es el contraste de decir, miedo no, quiero una vida. Quiero una vida que sea mejor, ¿no? Y darle la vuelta al mensaje del miedo y de que son terroristas. Terrorista es tú que nos dejas sin futuro. Entonces, yo creo que hay por ahí. Luego, ya añadir, ¿no? Intentar, pues eso, abrir el abanico, como hemos hecho la frente, que tenemos a compañeras por hacer sindicalismo, que decías hace unos años, decías, hostia, ¿cómo con una pancarta y un megáforo te pueden condenar y estar en el Tribunal Supremo que está 5 años de cárcel? Estamos locos. Que hay una situación de pintura, o sea, un megáforo y una pancarta. Hay jueces, hay sabemos que hay, digamos, los aparatos del Estado que están por detrás, que manejan, y si les molesta, porque justo esas compañías hicieron mucha labor a nivel de un sector concreto, y se reunieron gente por detrás y dijeron, esto hay que mover al juez, hay que mover al policía, como ha sido siempre, por mucha democracia que nos pinten, ¿no? Entonces, es la cuestión, cuando le molestas, cuando le planteas una lucha de tú a tú, va a intentar explotar. Entonces, termino. Aparte del tema ecologista, el tema, o sea, más concreto de otros compañeros que están haciendo eso, hay que intentar dar firmas. Pregunto, ¿es individual o es también de colectivos, organizaciones? Esa es mi pregunta. Para abrir el abanico, para decir, bueno, igual nosotros tenemos otros ámbitos de acción que creemos que al final el enemigo es el común, y creo, y yo, por ejemplo, a mí igual, pero es la lucha por la vida más esencial, que es que el planeta siga tal. Entonces, yo creo que puede extender el abanico o intentarlo, pues otras organizaciones, tanto sindicales, sociales, colectivos, vale. Y luego ya el último, sí que hubo un despertar en la juventud, yo creo que en sus años, ¿no? Años atrás, sí que había un despertar. Mi pregunta es también, ¿hay algún pozo de eso que ha quedado sobre el tema este o ha sido todo muy mediatizado, por decirlo de alguna forma? Entonces, para hacer son dos preguntas, el tema de las firmas, el tema de ensanchar esto y luego el tema que sí que yo vi, digamos, una toma de conciencia, por lo menos la gente más joven. Sí, yo quería comentar con un poquito todo lo demás. Sí, todo, ¿eh? A mí que me siento escondido. A ver. ¿Firmas? Sí, claro, con techo por ahí hay una. ¿Puedo decir una cosa, breve? Que también creo que debido a las acciones y así como más como para que se viralicen y tal está bien, pero también creo que tenemos que tener un poco más conciencia de que a veces pensamos que igual con pequeñas cosas en nuestro día a día, como hábitos de consumo así, que no podemos hacer nada, y al final eso es la base de todo, ¿sabes? Y ya igual no tenemos los medios o cosas para, depende de cada uno, para hacer cosas tan formadas con otras personas, que también es otro tema que está genial, pero también creo que tenemos que, como decía ella, proteger e intentar concienciar a la gente, intentar en las cosas pequeñas del día a día, ¿sabes? Que al final pensamos que no, como que no pesan, pero realmente es lo que sostiene todo, ¿sabes? Yo, con referencia a eso, cuando me preguntan muchas veces qué es lo que puedo hacer, yo lo creo que lo primero que se puede hacer sobre estas cosas es informarte y sacar el tema en todas las conversaciones que pueda, ¿sabes? Que luego a lo mejor dejan de invitarte a comuniones y estas cosas porque eres agorero, pero hablar de todo esto ya per se, yo creo que el primer paso dentro del mundo de cambiar el mundo. O sea que sí, que todo suma, eso está claro. Y con respecto a lo que comentaba el compañero del tema de tanto de alianzas con otros movimientos y demás, y lo de las firmas en un principio se plantean como personas individuales, porque lo que queríamos en un primer momento era tener muchas firmas rápido para sacar una nota de prensa diciendo, guau, no sé cuántas personas han firmado y tal, pero está abierto también al colectivo. Entonces, firma como colectivo a tope también. Y de hecho, como por comentar un poco, nosotras desde que empezamos con la charla, concretamente las dos personas que estamos aquí somos anarquistas, del tirón nos quisimos vincular con CNT, con CGT, con los sectores más libertarios, con centros sociales, o sea, que hemos siempre buscado esa afinidad porque creo que son los espacios donde nosotros nos sentimos cómodas y creemos que también son los espacios que tienen más potencial revolucionario, ¿no? Entonces, como que sí, que nos abrazamos mucho, ¿no? con otros movimientos no netamente ecologistas y demás, sino que eso, que sí. Y de hecho, nosotras salimos de Rebelión Extinción, yo estaba por 4 años me parece allí. Y de hecho estuvimos también en la acción esta del Congreso también, ¿no? De Rebelión Científica. Yo estuve haciendo la mediación con la policía, no os podéis imaginar cómo estaba. Fue un poco loco, ya corriendo con las escopetas en la mano, yo allí y digo, que no va a pasar nada más. Menos mal. ¿Tienes qué diferencia tenéis entre Rebelión Extinción y Futuro Vegetal, por ejemplo? A ver, sí, bueno, nosotras estamos muy enfocadas en el tema de la ganadería, que entendemos porque entendíamos que uno de los problemas que teníamos con Extinción Rebelión era que que eran unas demandas muy amplias, entonces como que era difícil de conectarlas con algo directamente. Y luego hemos dado un salto, que eso en teoría la realidad oficial también lo puede hacer, pero sí que es verdad que hemos dado un salto en los niveles de exposición cuando hacemos acciones. En teoría, con rebelión o extinción también puedes coger un extinto y tirarle a lo que tú quieras, pero había una dinámica dentro del colectivo de, oye, somos mucha gente, muy diversa, igual todo el mundo no se siente cómodo con esto, entonces dijimos, mira, pues vamos a hacer un hueco donde queramos probar con estas cosas, a ver qué tal nos va, podamos hacerlo y no pongamos en riesgo al resto de compañeras y ya está. Yo creo que eso son una serie de diferencias. ¿Y había alguna cosilla más? No sé. Bueno, yo quería meterme un poco así. Voy a ir más un segundito que no puedo más. Lo que habéis dicho, ¿no? Por un lado, el tema de la represión sí que es cierto que es una seña precisamente de que estamos dando donde duele, que de hecho nuestra primera estrategia era la recuperación o reapropiación de espacios que deberían de ser de todas, ¿no? Queríamos ir, de hecho, al macromatadero más grande de Europa, que está en... Me saldrá, bueno, entre Lleida y Huesca, no me sale. Ginéfar, ¿no? Pues Ginéfar, exactamente. Y ocupar ese espacio. ¿Qué pasa? Que empezamos a dar charlas por todo el territorio, diciendo a la gente que se uniese a esa ocupación. Y cuando llegó el día, fuimos allí y había, bueno, allí no. En toda la provincia de Huesca y toda la provincia de Lleida, en todos los mataderos que había, porque no habíamos dicho exactamente dónde iba a ser, estaban llenos de lecheras de policía. Por todos lados, o sea, ahí, que éramos además un colectivo que habíamos nacido 2 meses antes, nos dimos cuenta de que, joder, aquí sí les duele porque le estamos tocando la economía. O sea, que al final la represión también sí que es un símbolo de que estamos atinando bien. Por otro lado, el tema del miedo de que la represión hace que la gente se aparte, pues sí que es verdad que después de que nos acusaran de organización criminal, hacemos esta bienvenida todos los martes a las 8 de manera plan toda la semana, y sí que vimos que de repente la primera semana no había nadie en la bienvenida, había una persona o dos y era como, joder, tío, ¿qué está pasando aquí? La gente se está asustando, algunos colectivos diciendo, oye, ¿tenéis material aquí en mi local? Lo mismo, no quiero tener algo con la policía, a ver si me van a entrar aquí a buscar con estas cosas. Pero después, precisamente gracias a esta acusación, nos han dado más visibilidad a los medios de comunicación y hemos podido explicar todo esto y tal. Y ahora sí que se ha pasado un poco ese miedo y ahí vuelve a haber mucha gente a la bienvenida, vuelve a haber gente, o sea, los colectivos están actuando en solidaridad con nosotras, hemos conseguido mucho arropamiento, ¿no? Y al final el tema del miedo, obviamente, no nos apetece y nos da miedo estar enfrentarnos a penas de 8 años de prisión. Y bueno, nosotras que además nos han acusado de coordinar y dirigir y toda esta historia, entiendo que más. Pero es que nos aterra mucho más las consecuencias de la crisis climática, que es que la tenemos ya encima. O sea, no es el futuro dentro de cuando yo me muera. Es que en ya 4 años, en 2030, en la región de donde yo nací, en Andalucía, vamos a tener serios problemas en contra de agua potable. O sea, entonces, frente a eso es como tenemos que actuar ya. Con lo que ha dicho el compañero de ecologista, de la vía institucional, ¿no? De poner todas las trabas legales que se puedan entrenando a tope. O sea, yo creo que tenemos que probarlo todo y tenemos, o sea, que no podemos permitirnos el decir es imposible, no vamos a hacer nada ni nada, sino que todas las herramientas a las que dispongamos, ahí. Ahora, yo soy más partidaria de la acción directa y de la desobediencia civil no violenta, porque, bueno, también sé que en esta trayectoria se ha intentado ya toda la institución un montón y seguimos en esta, es donde estamos, pero sí creo que son luchas complementarias, que estamos con el mismo objetivo y que si atacamos solo por un lado, es más fácil también que nos repriman y qué tal, si podemos atacar por muchos frentes distintos, a topísimo. De hecho, esto es Ganadería Industrial, que es una plataforma con muchos movimientos diferentes. Hay un gran peso también de ecologistas en acción que están haciendo todas las alegaciones y todas estas historias, y a la vez pues se coordinan para hacer manifestaciones conjuntas y tal, ¿no? Y nosotros también estamos intentando coordinarnos con ellas de alguna manera para hacer también desobediencia civil. Y con esto también quería decir que has comentado que encontrar esos puntos en común y esas acciones conjuntas y tal, también más que conjuntas, yo lo veo complementario, porque yo, por ejemplo, ahora mismo estoy viviendo bastante en Francia y allí pues tienen una cultura de la militancia y de la protesta un poco distinta, en el que en la misma manifestación utilizan distintas tácticas. Hay gente que simplemente marcha, hay gente que va con spray a poner pintadas, hay gente que rompe sucursales bancarias, hay gente que tal, que bloquea una carretera y le prende fuego. Entonces, y todos al final van a una, aunque bueno, pues viene la policía, uno decide muy, otro decide hacer un piquete. Entonces, y al final es una masa que entiende que hay distintas tácticas, distintas formas de ver las cosas, pero que van todas a una. Entonces, bueno, yo también veo mucho ese movimiento social anticapitalista, entiendo que, de este sentido, ¿no? Que es importante que sepamos también confluir dentro de la diversidad de tácticas para atacar a la gran hidra, ¿no? Bueno, pues. Hay una cosa que creo que es un problema y que lo pienso bastante, que es como yo, por ejemplo, intento voy a comprar cosas lo más vegetales que pueda, ya, que creo que también está en las macrogranjas y la gente que está ahí tiene como el mercado como polarizado con las cosas vegetales y lo que no es vegetal, ¿sabes? Entonces como que solo les da más poder a ellos. Igual la gente que me empieza en estas cosas o intenta tal, a veces como es difícil también ver de dónde procede algo, ¿sabes? Que por lo que sea vegetal, igual es de... sigues apoyando a eso, ¿sabes? Sí, de hecho... bueno, hay hamburguesas vegetales y todas las historias que si ves realmente de dónde viene la compañía es del pozo. Sí, y al final también yo creo que una cosa que estábamos comentando también antes de que empezásemos con la charla, que es que al final uno de los muchos objetivos, ¿no?, que tenemos en el futuro vegetal con esto, es que también es romper un poco esa deriva sistémica, porque claro, es lo que tú dices, a la gente al principio también le cuesta mucho ver de dónde vienen las cosas. Yo conozco a gente que es vegana desde hace 20 años y no le importa nada seguir comprando una verdura súper tóxica que produce, o la carne vegetal esta que produce el pozo, ¿no?, y todo este tipo de cosas. Es como, bueno, ok. Y yo lo entiendo en última instancia, porque al final es que si tú vives en una sociedad en la que todo te está continuamente diciendo compra, esta carne es igual que la hamburguesa más rica que te haya comido en tu vida, cómprala, ¿no? Y todo esto, al final estamos en una deriva sistémica de la que es muy difícil salirse, y que no podemos tampoco culpar a los individuos por no ser capaces de salirse cuando todo te está encaminando a que sigas haciendo las cosas como las has estado haciendo además toda tu vida. Entonces, uno de los objetivos que tenemos es ese, ¿no? Por eso también vemos tan importante la disrupción, ¿no? Es decir, durante 20 segundos nos hemos colado en este debate de mi Antena 3, que tiene no sé cuántos millones de espectadores, y hemos podido decir, oye, que hay otras formas posibles. Que aunque eso le llegue a un 10%, pues 10% de un millón de personas ya es una barbaridad. Que por cierto, al final no pudimos ocupar el macromatadero este, pero 2 meses después se saboteó. Sí, una cosita más. Ahora... digamos los agricultores o estrategias o empresarios del campo, como me llaman, están poniendo como una de las medidas que tiene que ser primero agrícola y no mediante el lista, ¿no? O sea, no digamos todo lo contrario, ¿no?, que estamos planteando de aquí, ¿no? Y yo creo que también hay un mensaje de la ultraderecha ahí, de ahora, porque se ha hecho un camino, queramos o no, ha habido una toma de conciencia, porque la situación es alarmante. Pero tenga un poco de investigar, sabe que es alarmante. Entonces, los gobiernos y tal han tenido que ir dando un poquito de, bueno, los vestimos de verde, vamos a decir de alguna forma, ¿no?, y dar un paso, algunos pasos. Pues hay una resistencia, ¿no? Hay una resistencia ahí bastante importante, como ha ocurrido con otros movimientos sociales, como sobre todo el feminismo o todo esto, que de repente hay un auge de la ultraderecha de la hostia, y ahora también se está utilizando este tema del campo, que yo creo que es otros temas más importantes que no el tema de los fitosanitarios, otras cuestiones, sino otras historias de desigualdad, de otras cuestiones. Pero lo están poniendo en el medio las mismas gentes que ponen lo del feminismo, que ponen tal, porque yo creo que quieren contrastar, porque ven que también hay unos movimientos que están cuestionando todo eso. Entonces, digamos, es la contrarrevolución, ¿no?, que ahí tenemos también, si lo veis, o simplemente yo creo que también ahora sí que sería bueno actuar, aunque con nuestras pequeñas actividades, y que nos sacaran comunicado sobre lo que pensamos sobre esta cuestión, para estar en la actualidad, ¿no? Digamos, sí. Sino para contrarrestar esa contrarrevolución, por ejemplo. Digo, ¿eh? Sí, de hecho, se ha planteado en el colectivo hacer alguna acción, como sumándonos, entre comillas, las protestas del campo, pero no con las reivindicaciones que tienen los sectores de la patronal, sino con otras reivindicaciones que vienen también de sectores que trabajan en el campo, que lo que están pidiendo es pues una revisión, como mínimo, de los tratados de libre comercio, que se obligue a que la fruta y verdura que se venda dentro del territorio del Estado español respete también las mismas normas, tanto de derechos laborales como de temas ecologistas y demás, ¿no? De medio ambiente. O sea, que hay un sector también del campo, lo que pasa es que, claro, hace menos ruido porque son menos personas, mucho más precarizadas, son las personas que no se pueden permitir seguir a la manifestación porque tienen que cuidar a los animales todos los días. Y porque los medios de comunicación no les interesa tampoco. Claro, claro. Las personas antena 3 invitan al de. Me parece interesante eso, ¿no? Sacar claro. Un poco pues lo que realmente nosotros entendemos que es el problema del campo y de la alimentación y de cómo, sí, sí. Y cómo el capitalismo está, ¿sabes? Poniendo foco en otra cosa que. Porque son ellos el problema, entonces tienen que poner foco en el tema medioambiental. Claro. Hay una cosilla importante que has dicho, que quiero precisar, y es que has dicho el tema de sacar un manifiesto y tal. Nosotras en general tenemos una política de no hacer manifiesto. Si alguien hace un manifiesto, sí, podemos sumarnos y tal, pero nosotras pensamos que si queremos que se hable de algo, o que se vea nuestra opinión algo, tenemos que... Exactamente. Como que... Por incidir también un poco en lo que comentaba precisamente la compañera de hacer desobediencia, de no, mi forma de hacerme oír no es sacar un comentario tal, enviarlo, porque eso lo van a leer la gente así y ahí nos quedamos muchas veces, sino de, pues si yo creo que esto es así, voy a asegurarme de que esto se... Sí, provocar la acción para luego hacer el mensaje. Exacto. Poder el mensaje. Bueno, pues esta era nuestra propuesta para hoy. Agradeceros a todas vuestra presencia. Mañana nos acogen en la Ecochea de Bilbo. Al siguiente estamos en Belango. Y bueno, yo ya el fin de semana, ya el sábado, domingo, se vuelven para casa. Recordaros que tenéis ahí las camisetas, que tenéis las guías, que salemos por aquí un ratillo más por si alguien se quiere acercar y alguna cuestión, un teléfono, un email, un no sé qué, un no sé cuánto, una pregunta. Y nada, lo dicho. Nos vemos en las calles. Mañana estamos en Bilbo, al siguiente en Berango. Y es que ricasco, y sobre todo a la gente de CNT de aquí de Esquerra Aldea, que nos ha prestado el local. Bueno, venga.